mucho flow, tengo mucha fama. Tengo mucho money, muchas bitches en mi cama. Tú me reconoces cuando tú me ves la cara. Hago lo que quiera cuando a mí me da la gana. Tengo flow, tengo mucha fama. Tengo flow, tengo mucha fama. Tengo flow, tengo mucha fama. Están viviendo trauma, están viviendo trama. En todos los barrios estoy sonando y todos los haters están hablando. Ustedes ya saben que no estoy jugando y a final de año me verás en el Lambo con una culona al lado de mí, con par de botellas de Hennessy, con una Jordan number 6. Oye man, ¿qué tú quieres que tú vas a decirme a mí? Dice: tengo flow, tengo mucha fama. Tengo flow, tengo mucha fama. Tengo flow, tengo mucha fama. Están viviendo trauma, están viviendo trama. Tengo flow, tengo mucha fama. Tengo flow, tengo mucha fama. Tengo flow, tengo mucha fama. Están viviendo trauma, están viviendo trama. Sueño con un día conocer New York en un Lamborghini de color marrón, con mucho dinero en mi pantalón y tener temas de sexo con la Amber Rose. Dice: flow, I got it, bitches, I got it, flow, flow, I got it, bitches, I got it, flow, flow, I got it, bitches, I got it, flow, flow, I got it, bitches, I got it. Tengo flow, tengo mucha fama. Tengo flow, tengo mucha fama. Tengo flow, tengo mucha fama. Están viviendo trauma, están viviendo trama. Tengo flow, tengo mucha fama. Tengo flow, tengo mucha fama. Tengo flow, tengo mucha fama. Están viviendo trauma, están viviendo trama. Nosotros no jugamos las tarimas, explotamos las mujeres, nos llevamos sin quererlo. Nosotros no jugamos las tarimas, explotamos las mujeres, nos llevamos sin quererlo. La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba. Dice: solo es química, química, oh, solo química de tu cuerpo y mi cuerpo. Solo es química, química, oh, solo química.